Pues mira, esta es una fotografía de cuando yo era más o menos chavala, que tendría 13 años. Entonces había costumbre de salir al campo de merienda. Y mira, en el suelo, sentados, todos allí merendando. Los familiares, los nietos o sobrinos, todos juntos. Llevábamos la merienda, ya la ves ahí, en el suelo, y a comer no era como ahora que tienes que llevar sillas y de todo, entonces se comía en el suelo. Y lo que pasa es que esa es en el Soto, a la orilla del río. ¿Y te Sí. acuerdas quién hizo la foto? No me acuerdo porque había muy poca gente que la hiciera, solo había un fotógrafo en mi pueblo que es Barrillos. Y solo las hacía él, entonces no teníamos máquina ni nada, y seguramente que sé que era él, porque vamos, aquí no se pone nada. Tano, ¿no? Era el Tano. Tano.